por estar acá. Es un día que estábamos esperando hace mucho rato y estamos muy contentas, ansiosas y un poquito nerviosas. Pero los nervios se van a pasar pronto porque vemos caras de gente conocida, querida, que nos quiere, nos ama y está muy contenta de esta décima feminista. Hemos recibido durante el día